fui a organizar el tema este porque y problemas como que surgen, venían unos dirigentes, así, cosas de esas las que nosotros no tiene fracturado y todo eso. Esperamos que con todo esto lo que hacen, lo quieren unir acá, querer arremeterse dentro de la organización, donde faltándonos el respeto completamente, que siempre le escucho él que hay que pelear con el Winca. Nosotros no tenemos cara de Winca. Ya habrá oportunidad para que nos encontremos, para que nos encontremos con Daniel Zarapura, para que nos encontremos con Jorge Nahuel, para que tengamos una conversación de una lástima, ¿no? Que nos vengan a enfrentar a nosotros. Gente que ya ni siquiera tenemos entendido que no son ni presidente ni nada. Pero nos vamos a dar la oportunidad de lo que ellos han venido a hacer en mi territorio, lo que han venido a faltar el respeto a la gente, lo que han venido a poner en riesgo la integridad física de unos jóvenes que recién están iniciando. Yo creo que eso no es la muestra que tenemos que dar, no es el ejemplo que tenemos que dar. Yo no voy a su territorio a decir quién es autoridad y quién no es autoridad ahí. Tengo los problemas propios de esta región y somos nosotros los que tenemos que resolver. Me indignó a mí, más sabiendo yo que yo no estaba, ¿no? Lo mismo llega la cosa. No van a venir a frenarnos, no van a venir a pararnos nada las cosas, porque nosotros hemos dicho, tenemos una propuesta de trabajo, un objetivo, el mirar para adelante, porque estamos convencidos, porque nuestros abuelos nos dijeron a nosotros, no miren como el blanco, que ellos miran para adelante, ¿no? Creyendo que el futuro está adelante. Ustedes miren para atrás y las cosas que están dejando, ese es el futuro. Porque si vos caminas, mira para adelante, vas a ser como el blanco, que a través de su inteligencia cree y no se da cuenta de lo que destruye. Y nosotros tenemos que ser sabios y tenemos que mirar para atrás, porque todo lo que estemos dejando bien atrás, digamos, el futuro de la otra generación.